con la banda más joven del cuarteto, diciéndoles. Ahí vamos con un poquito de palma. Esto está acabando, ¿eh? Vamos, Inaudi. Muchas gracias a todos los músicos que han venido. Eso. Un, dos, tres, cuatro. Sí. Un tema nuevito. Hola, Pichi. Y esto es el mismo. Ahí voy. Vamos bien, vamos ya. Esta negra caramba no quiere bailar. Y baila conmigo a la buena moral. Dice la buena moral. Y la buena moral. Y la voy a trompear. Y la voy a morder. Y la voy a besar. La buena moral. La voy a trompear. Y la voy a morder. Y la voy a besar. Y me dice la sombra que buena está. Por lo bueno que baila la buena moral. Va tú, la buena moral. Y la voy a trompear. Y la voy a morder. Y la voy a besar. Y ya, la buena moral. Y la voy a tropear. Y la voy a morder. Mambo. Y la voy a besar. Y el mambo. Y esto es el ritmo, el ritmo. Tinglado. Vamos que sigue, vamos que sigue. Por bajo el bicho. La negra me gusta a mí. Por eso yo la mordí. Como yo estaba borracho, tú no te has fijado en mí. Sí, sí. Llámelo bombero, que me den el agua, que esto no se incendió, porque no se apaga. Llámelo bombero, que me traiga en agua, que esto es un incendio arriba, que esto no se apaga. Llámatela tú. El tumbo, viene ahí, eso. Ahora, ahora, ahora, como ya peyú, y dice. Ahí voy, sigo tinglado. Esa negra caramba no quiere bailar, no quiere bailar. Y si baila conmigo la buena moral, primero mayo. La buena moral. La buena moral. La buena moral. Y la voy a trompear. Y la voy a morder. Y la voy a besar. La buena moral. Y la voy a trompear. Y la voy a morder. Y la voy a besar. Y me dicen los hombres que buena está. Dicho. Por lo bueno que baila la buena moral. La buena moral. Y la voy a trompear. Y la voy a morder. Y la voy a morder. La buena moral. Y la voy a trompear. Y la voy a morder. Y la voy a besar. Mambo. Sí. Vamos, India. Y así, Uru. Upa. Müller. Compañera de Guapayosa. Hola, cuarta. ¿Qué dice? La negra me gusta a mí. Por eso yo la mordí. Como yo estaba borracho, tú no te has fijado en mí. La negra me gusta a mí. ¡Ove fuera! Como yo estaba borracho, tú no te has fijado en mí. Inaudi, llámelo bombero, que me echen agua. Que esto es un incendio, que esto no se apaga, no, no. Llámelo bombero, que esto es un incendio, que me echen agua. Porque todo no se apaga. ¡Eso! ¡Ove Rebeca! ¡La bandera tú! ¡Ya peyú! ¡Sí, sí, sí! ¡La banda del León y su hermana! ¡Cárcano! ¡Y sigue, sigue, sigue, sigue! La negra me gusta a mí, por eso yo la mordí. Como yo estaba borracho, tú no te has fijado en mí. La negra me gusta a mí, por eso yo la mordí. Como yo estaba borracho, tú no te has fijado en mí. Sigue, sigue, o sí que no di. Eso. Para las igualizadas. Sígale, sígale. Vamos el bajo, lo bicho. Sube el teclado. O el grande Müller, vamos Martín. Sigue, sigue, a ver un poquito de palma, eso. Todos a ver los hinchas de Belgrano. No se escuchan los hinchas de Belgrano. Los hinchas de Talleres. No se escuchan los hinchas de Talleres. Fiesta. Vamos, Filomena. Filomena tiene ganas de tocar el saxofón, porque está ya muy cansada de sonido el trombón. Ya probó con la trompeta, el oboe y el sajón. Ha soplado el clarinete, ninguno la convenció. Y Filomena dice, prefiero el saxofón, doblado en la puntita, suena más sabroso. Y Filomena dice, prefiero el saxofón, doblado en la puntita, suena más sabroso. Y Filomena dice, prefiero el saxofón, doblado en la puntita, suena más sabroso, más sabroso. Y Filomena dice, prefiero el saxofón. ¡Nacimiento! Doblado en la puntita, suena más sabroso. ¡Vamos, Pocho! ¡Eso! ¡Levanten la gringa! ¡Ay, ay, ay, Filomena! primero de mayo. El loco. Pedro. Filomena está contenta y tiene su explicación. Un amigo generoso le prestó su saxofón. Y aunque muchos lo ofrecieron con octuba o xilofón, ella sabe lo que quiere porque ella se decidió. Y Filomena dice, prefiero el saxofón. Dorado en la puntita. Suena más corotón. Primero de mayo. Y Filomena dice, prefiero el saxofón. Y clavo. Dorado en la puntita. Suena más corotón. Y Filomena dice, prefiero el saxofón. Suena más sabroso en Palme. La beca. Prefiero el saxofón. Doblado en la puntita. Suena más sabroso. Sigue. Martínez y Díaz. María. Primero de mayo. A la gente, ganan su día. Ganan su día. A Camila. A Pulquita. Para vos, Pablo. Y toca y suena más sabroso. Como goza Filomena a soplar su saxofón. Yo le dije que se compre un pelo, que se compre un bajo, me dijo que no. Que lo toca arriba del topo. ¡Vamos a escuela! A ver las palmas arriba que dice. Y Filomena dice, prefiero el saxofón. Dorado en la puntita. Suena más sabroso. Ahora. Y Filomena dice, prefiero el saxofón. ¡Vamos a estar! Dorado en la puntita. Suena más sabroso. ¡Bueno, bueno! ¡Vendrá el gusto! ¿No tiene su día? Y Filomena dice, prefiero el saxofón. ¡El centro! Dorado en la puntita. Suena más sabroso, síguale. Hasta mira. Tinglado. San Vicente. Eso se acaba. Se fue. Empalme. Allá voy. Bueno, sí, chicos. La gente que ha venido.